Guitarras al viento, melodías muertas ya. Sueño en tu inocencia, tu ternura de papel. Te has marchado un día para nunca más volver. Preso de un olvido me he quedado ya sin fe. Y este amor que late en cada fibra de mi ser. Brindaré por ti y en cada noche buscaré estrella guía para un nuevo al viento, melodías muertas ya. Sueño en tu inocencia, tu ternura de papel. Te has marchado un día para